otro tipo de fútbol desde la de los pies de Fattori, que creo que es un jugador que, si lo estuvo viendo el futuro técnico hoy, quizás, no hay duda que tiene que estar entre los 11. ¿Por qué no le damos la 10 a Fattori? ¿Qué es el problema? ¿No quiero usar la 10? Yo no sé si se enganche. No importa, no, dale la 10. No importa, por lo que significa la 10. Hoy Chamorro hizo cosas con la 10 interesantes, poco. Pero lo poquito que hizo... Pero va más allá de lujos o algo, va por una actitud. Sí, hoy lo decíamos. Fattori. Hoy en un momento lo recagó a pedo a Sainz, que es un jugador un poco más experiencia. Y el tipo se nota que tiene personalidad. Después cuando hubo un par de momentos... Lo demostró en Chacarita. Sí. Pero hubo un par de momentos medios ásperos con los jugadores de colegiales. Y el tipo fue y le pasaba por al lado, los provocaba. O sea, tiene una personalidad interesante. Si puede controlar eso, que hemos tenido jugadores de ese estilo de que se le va la cadena y termina expulsado, creo que va a ser una pieza clave en el semestre que viene. Después, bueno, no hay mucho que comentar porque fue un partido del rival muy inferior, demasiado inferior. Pero propuso. ¿Qué propuso? Empezó proponiendo algo con la pelota. Sí, el primer sí, tiempo propuso algo. O sea, no eran pelotazos, pum, que yo se creo que atrás. Hoy el principal rival de Chicago era el propio Chicago. Era autodemostrarse que se podía, que fue lo que pasó finalmente. Más allá del 2-0 final que... No demostró nada, porque en el segundo tiempo Chicago se cerró bien, lejos de Tower, eso hay que reconocerlo, porque salvo un manotazo que tuvo, que para mí salvó el empate. Pato, vos me decías que no, que fue de casualidad, va. No me pareció una jugada recontra de peligro. La sacó bien, pero bueno, fuera la única aproximación de colegiales realmente dentro del área, porque todos los demás de colegiales fueron tiros de afuera. Y ojo, porque hoy me decían, escuché a varios decir, bueno, es un equipo de bajo nivel, que estaba muy mal y que por eso se va a Chicago. ¿Con cuántos equipos jugamos en este torneo de bajo nivel y no le pudimos ganar? Sin embargo, Tristán Suárez en el partido pasado no hizo nada para ganar. Más allá del penal. Sí, como 5 partidos, un gol. Bueno, más allá del penal no hizo nada para ganarnos. Y no sé, no se me viene a la mente ahora, pero hubo varios partidos. Barracas, si no me equivoco, con Barracas empatamos. Con Barracas empatamos 0-0. ¿Y qué hizo Barracas? No, nada. Entonces, a Flandia le ganamos con poquito y tampoco hizo nada. Hoy influyó mucho, ahí lo marcaba Toto, que una de las primeras chances que tuvimos entró. Y eso le dio tranquilidad al equipo. Ese gran problema que tuvo Fiaroli, que nunca encontró el gol rápido. Eso le dio tranquilidad al equipo porque seguramente llegando 0-0 al primer tiempo, el trámite del partido va a ser distinto. Es totalmente distinta la mentalidad. No digo que sea mejor o peor, es diferente, justamente como decimos nosotros. Terminó el programa, ya está. El caso de Guede. Los primeros partidos no llegó a adaptar esa idea en los jugadores y creo que hoy se notó. Hoy se notó sobre todo en ataque, que juega con Isaac Acosta de centro delantero y dos tipos por afuera, con Chamorro y con Melo, que quizás no tuvieron grandes partidos, pero sí se nota la idea. Y creo que estos 9 días a Chicago le terminaron sirviendo. Uno se desesperaba y quería que llegue el sábado, después se pasó al martes y es peor. Pero para lo que es el equipo, me parece que sirvió. A Guede le vino bien. A Guede le vino bien y creo que pudo plasmar algo, sobre todo en eso. Insistió mucho en el segundo tiempo en que Chicago salga, y que la última línea juegue casi mitad de cancha. 12 colegiales, con las limitaciones que tenía, más los problemas extrafutbolísticos que ya sabemos que tiene, yo creo que no fue rival. Insisto, para mí el rival de hoy fue Chicago y esas contras, que mismo puede llegar a ser hasta el nerviosismo de la gente, entre otras también se sumó lo que decías vos y decía Toto, el gol rápido. Abrir resultado rápido creo que fue importante y le permitió manejar el partido de otra forma. También hay que sumar que Faría volvió a levantar, algo que también hablábamos hoy con Toto. Es un jugador que, estando en buen nivel, como estuvo al principio de temporada o en el cierre del anterior en el Nacional, es fundamental para este esquema, sobre todo. Y ni hablar de los pibes, que siguen sumando. Que se suma hoy Bandurcía, que metió un gol, se sumó Barbona. Lo de Fattori, que insisto, es el mejor jugador de Chicago. Acá tenemos un poco para desarrollar en el segundo tiempo, en el segundo bloque, sobre los juveniles de Chicago. Ya que tenemos invitados, a preguntarles cómo vino a Chicago. Juan, ¿cómo viste bien? Pero hoy bastante bien comparado a los partidos anteriores y contando que no jugó Cristian, que era el más importante desde el plano futbolístico. Y para remarcar lo de Fattori y lo de los pibes, que fueron importantísimos para que hoy Chicago pueda ganar y jugar bastante bien. Monfer. Lo vi con un poquito más de actitud, como muy bien dijo acá. Es otro juego, planteé otro juego distinto. La verdad que está bien, no tuvimos tantas llegadas, pero la embocamos, que eso fundamental. Es fundamental, que antes tuvimos llegadas, pero no lo podíamos meter. Así que gracias a Dios se nos dio, llegamos y me gustó cómo jugó. La verdad que que al no estar Cristian, que es Cristian, el dicho, Cristian más 10, uh-huh. bueno, no estuvo Cristian y los jugadores demostraron, no está el 10, pero acá estamos nosotros y bueno, me gustó bastante. Sí, yo creo que se vieron cosas interesantes en varios aspectos, en varios aspectos del juego. Se vieron combinaciones de ofensiva que no se solían ver. Chicago no llegaba con muchas ideas al área, siempre quizás eran centros aislados o alguna que otra arremetida. Hoy, en el primer tiempo por izquierda, cuando se juntaron Fator y Chamorro, se vieron un par de paredes que no recuerdo haber visto en todo el torneo. Hasta Sainz se sumó en varias oportunidades pasando el ataque. Sainz tuvo una jugada, ahora que vos lo remarcás, una jugada que tira dos paredes con Fator y también bajar al fondo. Y jugó cerca de esa zona Barbona también. Sí, sí. Que se lo vio cómodo, porque uno también lo vio jugar a Barbona de enganche, de volante por izquierda, ahora jugando cerca ahí en ese trío que armó con Farías y Fattori, que hoy también lo decíamos, muy dinámico. No es que uno, quizás Farías sea el que más era un 5 marcado, pero Fattori y Barbona rotaban, que es este estilo europeo del que hablamos, de que trae Guede, o que quizás Guede intenta plasmar en la cancha, que costó encontrarlo. Uno decía, costó encontrar los dos partidos, pero tanto con Chacarita como con Suárez el segundo tiempo, Chicago jugó todo el tiempo en el campo contrario, en el campo rival. Le costó, como siempre, con todo el torneo, hacer goles, o quizás profundizar. No, porque la idea estaba, pero no... La idea de que estaba. Tenés muchos jugadores que van por afuera, con buen pie, que saben llevar la pelota. Entonces esto te genera más entrada y más... Exacto. Y más espacios también. Y Melo, hoy quizás no fue un gran partido de Melo, pero demostró que no es volante por los costados, es delantero. Es delantero. Tiene que estar de tres cuartos para arriba y quizás aprovechar. Ha desbordado varias veces y tuvo hasta una situación de gol en el primer tiempo. Creo que fue en el primer tiempo. No sé, ya estamos llamando. Nico, te interrumpo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a presentar el juego, porque justo cuando salió el juego no estábamos solar en internet, sí, así no que presentamos el juego de hoy y repetimos la primera pista. Vamos con la presentación. Sé que me vas a extrañar. Esta es la pista de Partidazos Verde y Negro. Bueno, la repetimos. Dice, el partidazo de hoy es un partido de los 90. Perdíamos 2-1 en Martaderos y el rival se aseguraba la punta con esta victoria. Se tiró un autochivo en Martaderos. Se tiró una autopublicidad, tiró. Es un genio. Lo metió en el inconsciente de todos. Martaderos. Ni me digo genio. Bueno, se entendió, bueno, jugamos Matadero. Jugamos Matadero, perdíamos 2-1 y el rival, como dice, se aseguraba la punta. Con esta victoria se aseguraba la punta. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación para que la gente vaya acertando o al menos arriesgando. Los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. El Twitter @sentimientodecorteyn. Facebook lo mismo, sentimientodecorteyn. El mail producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Y dicho esto, vamos a la primera tanda de hoy. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. A Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Once y cuarto pasaditas, arrancamos con el segundo bloque de Sentimiento. Contame, Micho, la segunda pista del partidazo verdinegro. La segunda pista es, hubo otro partido ante el mismo rival, con el mismo resultado, pero más recordado que este. Repito por si la dudas, hubo otro partido ante el mismo rival, con el mismo resultado, pero más recordado que este. Yo creo que la tercera lo sacan, pero si no, acá el amigo Martadero va a tirar una cuarta pista. Una cuarta pista para llevar pero a la esto, gente. Esto es muy fácil esto. Bueno, por ver, sí, vos porque sabés cuál es. Vos porque sos un tipo de edad. Claro. Yo no estaba en esa época. Un tipo con memoria. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de los juveniles o de los pibes del club que hoy fueron parte fundamental en el triunfo. Lo decíamos, bueno, el más destacado quizás fue Lucas Valdunciel. Vamos, que difícil el apellido, como Sal Dumbide, nuestro locutor, un saludo. Golazo del pibe. Sí, sí, se puso nervioso, parece. Sí. Yo creo que, bueno, lo destacaría más que Fattori. Insisto, no, bueno, sí, sí. Creo que es amor casi lo mismo Fattori, porque me sorprende del primer partido la personalidad, más allá de que es notorio su buen juego. Sí, su buen juego, su capacidad para manejar la pelota y hasta los tiempos en cierto momento. Pero también fue bueno Lewandowski, que ya lo destacamos en Suárez, sí. Cuando entró en el segundo tiempo, que le tocó ir por la punta de Almada, lateral izquierdo, que creo que antes jugaba en Arsenal, conocido, un tipo grandote, pesado, que yo cuando lo vi dije, ¿esto se lo va a comer crudo al pibito? No, varias veces fue el choque, más allá de superarlo físicamente, también en velocidad. Bueno, hoy no tuvo tanta participación, porque era algo que decíamos, es distinto jugar en Mataderos, más que hoy como estaba jugando Chicago, casi de contra, sí, o parado. El segundo tiempo no atacamos mucho. No tuvo muchas posibilidades. Pero en la situación que Fattori lo deja, creo que sí fue Fattori, sí. Que lo deja mano a mano. Perdón, para los que quieran, ya está en nuestra web el video, con los que no hayan podido ver el partido hoy, bueno, están los videos ahí, así que lo pueden ver. Sí. Incluyendo este gol, que bueno, queda mano a mano, para comentarlo así rápido. Se queda mano a mano con el arquero, se lo saca de encima, lo elude y define totalmente tranquilo. Chávez, el partido ya estaba casi terminado. No sé si cambiaba mucho las cosas, pero sí el pibe demostró que tranquilidad, por es sí. Otra alternativa, sí, para los últimos minutos. Fue un minuto 44, 43. Creo que uno lo destaca por el gol, pero para mí está un poquito por arriba Fattori, insisto. Y también fue bueno el partido Barbona. Mete el centro en el... Hace la jugada completa, centro. Pongo un rebote. Sí, un rebote que toma en la banda izquierda, amaga. Saca uno de encima. Engañó al camarógrafo que se fue para otro lado y salió jugando por la misma. Y bueno, le pone un centro a Nico Sainz que define. Sí. Sumado también al trabajo de Alejandro Melo. Otro que hizo algo parecido, pero por la otra punta. Y tuvo varias posibilidades también. Tuvo mano a mano que no llega a definir. Tuvo un centro que la cruza y nadie llega tampoco a empujarla. Creo que fueron los baluartes del equipo hoy, sumando quizás a Farías, que tuvo un buen partido después de un tiempo largo. Y sigue siendo, como venimos remarcando, cuando Chicago anduvo bien, cuando Chicago anduvo mal este último tiempo, Nicolás Sainz es lo más parejo del fondo. De la última línea es lo más parejo. Si bien Escudero no está teniendo problemas, insistimos con que Lanaro no está en su mejor momento, pero el más regular, más allá del gol y más allá de esta posibilidad de haber pasado el ataque en varias oportunidades, Nico Sainz es más parejo, sin duda. Yo, saliendo del tema de los pibes del club, quiero rescatar algo del trabajo de Pablo Guede. Así como se criticaba en su momento los cambios de Mario Findenoli, creo que sacando el cambio aquel de Sainz en San Martín, Chacarí. Yo creo que todos los cambios de Guede fueron completamente acertados. Sin duda. No sé qué opinan ustedes. Sí, acertados, pero ofensivos. Más ofensivos. Hoy pone a Bochy, por ejemplo. cuando el equipo iba ganando. Saca Chamorro, pone 8. Pero me parece que era un momento para sumar. Sí, era un momento que teníamos que sumar en el medio porque estábamos perdiendo la pelota, estábamos sufriendo alguna llegada de ellos. Y teníamos que cubrir la mitad de la cancha con Bochy y tenés una salida. Tenés a alguien que la tiene en el pie y que ofrece una salida. Curioso el banco de suplentes. El chico, porque estaba, no había defensores. No. Sí, estaba Caballero, un lateral. Caballero, sí. El lateral que ha jugado de volante. Bochy, que es mediocampista defensivo. Después todo delantero, Armini, Petrovelli. Y Montenegro. Montenegro falta uno. Y Petro. No, Armini, Petrovelli, Montenegro. Ah, y Bandulce. Termina entrando. Todos jugadores defensivos, completamente. Bueno, eso es lo que insisto. Le mando un saludo a Rodri Alzugaray, que me está matando porque dije estilo europeo. Pero es una idea distinta totalmente. Ya el hecho de tener dos delanteros por afuera, aparte del 9. Este, insisto con lo mismo, el mediocampo bastante dinámico. Con mucho tenencia de pelota y demás, creo que, no sé si, no quería decir europeo, es distinto al fútbol argentino, distinto ni hablar de la área metropolitana, y más todavía de Finaloli, que era un equipo, a ver, más conservador, claro, sí. Sí, de tener la pelota, mucha tenencia de pelota. Era un equipo inteligente que sabía cuáles eran sus limitaciones y hasta cierto momento lo supo manejar. Cambió mucho, no sé cuánto tiempo le queda a Guede, pero se notó hoy, después de 9 días de trabajo, que era lo que... Después vamos a hablar de eso, pero me parece, intuyo que a Guede le queda un partido, que es el del día sábado. Es un partido más que importante. Todos los indicios apuntan a eso. Sí. Es terminar el torneo o la primera rueda de la mejor manera. Y con 30 puntos, muy recién bueno. Recién ganó Temperley, ¿confirmado? Sí. El ganó Temperley, iba ganándole al Magro y se ponía en la punta. Hoy, más allá de eso, sería, bueno, por lo menos terminar con un poco más de aire, sumar estos puntos ya vinieron bien, si pudiéramos sumar en agronomía. Bueno, y es otra forma de encarar la segunda rueda. Yo insisto que el partido de Comunicaciones es importante para terminar bien el año, para verte arriba durante todo el verano, la pretemporada y esperando que llegue el 2014, pero también siguiendo una línea que después del partido dijo Tauber, no sé si fue a Toto o a Ernesto, en la transmisión, después del partido, en la transmisión de gente de Chicago, que él decía que hace un par de partidos se plantearon desde que llegó Guede, solo pensar cómo le va a Chicago. No voy a armar la tabla. Si vos ganaste hoy. Hay un notorio avance en las posiciones. Si llegas a ganar el sábado con lo parejo de malo para abajo, de regular para abajo, de regular a malo, que es la categoría, probablemente termines entre los 5. La categoría, sí, es fútbol argentino en general. Está bien, lo decíamos, bueno, fíjate, pero yo creo que es peor acá todavía, ¿eh? El argumento es peor. Creo que es importante, insisto, terminar el año entre los 5, bien arriba y sobre todo con 2 triunfos. Sí. Yo creo que te predispone de otra manera. Quizás me estoy equivocado, hemos tenido todo tipo de experiencia, de terminar mal, empezar bien. Yo creo que sería bueno ganar, sobre todo también porque Comunicaciones es un rival que está cerca, sería un triunfo importante de visitante. Bueno, ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Metemos un pequeño separador. Martes de cumbia. Y ahora sí nos vamos a meter en... En lo que es este evento y esta colaboración con el club que está haciendo este grupo de chicos, por lo que invitamos a Juan y a Fernando, que nos van a contar un poco en qué están trabajando, cómo lo están haciendo y en qué consiste esto que están organizando ahora para despedir el año. Juan. Sí, es una cena show que se va a organizar en el estadio el día... Bueno, contanos primero en qué, cómo se están manejando los sábados, cómo están participando. Sí, los sábados que Chicago nos juega local, obviamente, desde las 10 de la mañana, 11, para adelante nos estamos juntando para pintar el estadio. Si quieren venir, van a ser totalmente bien recibidos, no tienen que traer nada, están todos los artefactos como para pintar. ¿Cómo se está manejando hoy en día con los materiales? ¿Por donaciones de socios? Claro. ¿Ustedes mismos? Claro, son aportaciones de socios y bueno... Todo lo que son brocha, pincel, rodillo, todo eso ya lo tenemos. Bien. Fer, algo mano, si pudiera mano. Alguien que está escuchando colaborar con ustedes con esa tarea en particular, más allá del trabajo, ¿con qué se puede aportar? ¿Con qué se pueden acercar? Pintura hace falta todavía, ¿no? Y pintura tenemos, algo de pintura tenemos porque habían donado alrededor de 200 litros la última vez, que eso es lo que nos permitió tirar bastantes meses con esto. Después el tema de los rodillos, pinceles, lo estamos comprando nosotros en nuestro bolsillo, así que siempre hacen falta. ¿Con eso se puede colaborar? ¿Se puede hacer? Sí, con eso se puede colaborar, no vendría bárbaro. Exacto. Y ahora, bueno, están organizando esta cena que es para el día 20 de diciembre. Viernes 20 de diciembre desde las 8 de la noche, es una cena show. El valor de las entradas es de 50 pesos para los chicos de entre 6 y 12, mayores de 12 años 100 y los menores de 5 gratis. Toda la plata que recaudemos va a ser reinvertida en las zonas en el estadio. Bueno, el valor de la entrada incluye la entrada, el plato principal que va a ser asado, el postre y una consumición que puede ser un vino o una gaseosa. Una consumición, o sea que el resto después se consume ahí, se puede incluir ahí, perfecto. Sí. Puntos de venta, chicos, ¿dónde podemos ir las entradas? La gente nos está escuchando. Y a si alguna cualquiera de los que conozcan del grupo, si no, puede estar en el merchandising o en la secretaría. A partir de las 16 hasta las 20 por secretaría polideportivo, y si no, de las 17. El merchandising de 17 a 20 horas y los sábados 10 a 12 horas. ¿Sí? Esto es para entonces, repito, los puntos de venta de entradas para la cena show. En secretaría de lunes a viernes de 16 a 20 horas, merchandising lunes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 12 horas. ¿Sí? Esto, repito, chicos, va a ser el viernes 20 de diciembre. ¿Es en el estadio la cena mismo? Sí. Perfecto, es en el estadio de Chicago. Los chicos también tienen el grupo en Facebook para los que lo quieran seguir y ver lo que hacen. Están en www.facebook.com/estadio-nueva-chicago. Así que pueden acercarse ahí, poner me gusta, interactuar con los chicos y ver también lo que hacen ellos. Y bueno. Imagina, se llama Nuestra Casa. Así se puede buscar como Nuestra Casa o entrar directamente del link. Con el link, bárbaro, se llama Nuestra Casa y ahí pueden hacer cualquier tipo de consulta, cualquier. Perfecto. De hecho, pueden comunicarse ahí para pedir las entradas. Ahí están los números de teléfono, como decía Juan, hay mucha gente que. Uno que nos decía, mirá, yo vivo en tal barrio, se me dificulta ir un día de semana hasta polideportivo, listo. Como hay gente de distintos barrios colaborando, se acercan y es cuestión de hablar y no hay problema. Perfecto. Bueno, chicos, en principio nos felicitamos por esta movida que se está haciendo. Como siempre decimos, y siempre veo que ustedes lo repiten, Chicago no es solamente 2 horas por día, 2 horas por semana. Cuando la pelota no rueda, hay un montón de cosas que hacen falta en el club y que está bueno que los socios desinteresadamente puedan hacerlo. Así que felicitarlos de nuevo, bueno, para lo que necesiten estamos con ustedes y bueno, seguramente nos vas a ver el viernes. Y dejamos abierta cualquier tipo de los canales de comunicación nuestros para lo que quieran difundir o seguir. Sobre todo, a mí lo que me da a pensar es el tema de las necesidades que pueden llegar a tener, como esto de los rodillos y demás. Lo que quieran llegar a pedir, lo vemos de cómo llegar a conseguirlo a través de nuestro canal de comunicación con la gente. Y igualmente la gente de Chicago siempre de colaborar, no hay problema con eso. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Notan la colaboración de la gente? Sí. Vos, Fred, has estado en el programa, ¿no? En el programa en... ¿Qué programa era? No lo sabe. Sí, me acuerdo. En la tele. Me acuerdo, había ganado el programa y había comentado que iba a usar la plata para parte de la inversión acá en las horas de estadio. Me acuerdo. Sí, ahí algo ahí lo tenemos, sí, lo hicimos, ¿no? Ahí con el chico, ¿no? Algo doné, no pude más por el tema de que estoy edificando. El que me conoce sabe la situación que estoy pasando, pero sin embargo, el sentimiento tan profundo que me sentí obligado a colaborar. No, seguro es que mismo la gente que no pueda colaborar económicamente puede hacerlo pintando. Yo seguramente si voy a pintar de verde el estadio lo pinto de rojo porque soy más malo que no le hace un desastre. Pero bueno, siempre se puede colaborar de alguna manera, acercarse por lo menos, bueno, conocer lo que están haciendo y bueno, saber que es una obra que queda en el club. Que no depende de comisiones directivas de jugadores ni de nada, sino que es algo para el club. Tal cual, eso está bueno resaltarlo, que no estamos ligados a ningún partido político y no tenemos fines de lucro, que ya, como bien dijiste vos. Y una vez finalizado el evento, calculamos que una semana, una vez que tengamos bien los números, vamos a poner peso por peso cuánto nos salieron las cosas, la ganancia, rendición de gastos. La ganancia, todo ese importe, absolutamente todo, va a parar a la página y de ahí vamos a decir en qué se va a invertir. Todo va para la cancha, todo para impecable, estar. Chicos. Bueno, ya les agradecemos nuevamente por estar. Recordamos, viernes 20 de diciembre, 8 de la noche, entrada 100 pesos mayores, 50 pesos los menores. La pueden adquirir en el polideportivo, en secretaría, lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche. Y en el merchandising de 5 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 12 del mediodía. Repito la página, facebook.com/estadio-nueva-chicago, o lo buscan como Nuestra Casa. Ahí se pueden comunicar con los chicos, ¿sí? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, vamos a la tanda. Una tanda musical, un poquito de cumbia para extender. Y volvemos con el tercer bloque. Chocha, siempre tú me decías. así de mis recuerdos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Así, de mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Bueno, nos metemos en el tercer bloque, anteúltimo bloque del programa de hoy. A ver, Martín, si me das la última pista de partidazos y, okay, y si la gente empieza a arriesgar, porque hay un par que está más perdido, me parece. Bueno, vamos con esta a ver si acierta. Aquel día el héroe fue un jugador más habituado a recibir goles que a hacerlos. No, ya está. ¿Sí? Ya está. Pará, repetime las otras dos. Primero. Bueno, dice. Tranquilo. Partido de los 90. Perdíamos 2-1. ¿Puedo decir en Mataderos? ¿O sí, no? Sí. En Mataderos y el rival se aseguraba la punta. ¿Sí? La segunda dice. Hubo otro partido ante el mismo rival con el mismo resultado, pero aquel fue más recordado. ¿Sí? Y la tercera es aquel día el héroe fue un jugador más habituado a recibir goles que a hacerlo. Bueno, listo. Sí, listo, cinco minutos, está. La gente no adivinó, empezamos a tirar un par más de pistas. Okay, dale. ¿Ya sacaron, chicos, o no? Sí, sí, acá ya. ¿Vos, Juan? Es mucha, él ya es como yo, tiempo. Él es como yo de joven, ¿no? La claro, es como yo de joven. Todos los demás son muy viejos, la mesa. Todos los demás. Bueno, vamos a meternos en algo que generó un poquito de revuelo esta tarde. Va, esta tarde no, hace tiempo que viene. Viene, mirá, ya la sacaron, La sacó acá. La sacaron. Bien, bien. Bien, bueno, nos metemos en el tema dirección técnica, el DT. La semana pasada. ¿Qué? La semana pasada era Quirós. Era Quirós. La semana pasada estaba fijo Quirós, sí. Quirós estaba por firmar y todo, y de repente, por motivos que. Bueno. O sea, cada una de las partes sabrá. Un saludo a Tete, que le fue bien ayer. Sí. Sí, sí. Y estuvo rápido aparte para. El pie derecho. Consiguió la bola. Salió para otro lado. Cuatro. Por eso, fue bien, por eso. Le fue bien. No lo quería hacer. Arrancó bien. Bueno, poner al sido 7. O sea, poner al sido 7. Claro. Bueno, estaba cerrado casi el tema de con Tete Quirós. Por un motivo u otro, no terminó. Firmándose el acuerdo. De la noche a la mañana esto, ¿eh? Nos acostamos sí. El domingo pensando que sí y el lunes amanecimos con que no. Y la Marta se asumió en Douglas. En Douglas, claro. Los... Casualidad todo, ¿eh? Todo rápido. Todo rápido como se maneja las cosas en este fútbol. Después dicen que el argentino no hay laburo, mira. ¿Viste? En dos días tuvo dos laburos distintos. Bueno, y la cuestión es cómo se seguía con esto. Se barajaron la semana pasada un par de nombres con experiencia en la categoría. Y finalmente. Mientras la comisión directiva afirmaba que más allá de estar satisfecho con el trabajo de Pablo Guede, él no iba a seguir en el cargo, hasta que surgió el nombre de un viejo conocido, como es Mario Franceschini. No tan viejo. ¿En qué sentido? Que no hace mucho. Bueno, viejo conocido lo conocemos hace mucho, ¿cómo que no? Lo conocemos hace mucho. No hace mucho que se fue. Hubo reuniones. La primera traba parecía ser la forma en que se fue el club, porque había habido cortocircuitos con la dirigencia, sí, con algunos jugadores, entredichos. O deuda. Entonces eso fue lo primero que que generaba cierta duda sobre, la posible contratación de Mario Franceschini. No, no había nada blanqueado, pero se sabía de ese cortocircuito con algún dirigente, y también no está claro si se fue bien con los referentes, que hay algunos que todavía hoy están. Los Exacto. referentes de aquel Chicago en el Nacional B, algunos que hoy siguen. Eso fue la primera traba que uno, cuando empezó a escuchar el apellido, decía raro. Raro, por lo menos raro. Bueno, sin embargo, se avanzó con esto. Durante el fin de semana ya hubo reuniones. Se empezó la negociación. Hay que remarcar que acá tuvo mucha influencia la opinión de Testa y del grupo de jugadores. ¿Sí? Sí. Lo quieren a Mario. Hoy pudimos dialogar o escuchar la entrevista de Ernesto Orlando con Daniel Ferreiro, que para nosotros, por lo que escuchamos, para mí sobre todo, fue una confirmación de que lo de Mario está casi cerrado. Sí, que era la mejor opción. Después, bueno, Daniel Ferreiro dijo que no hay nada firmado, que es cierto, nadie dijo nunca que hubiera algo firmado, pero parece que las partes están muy cerca. Las dudas, ¿cuáles eran sobre esto? Si se estaba tan cerca con Quiroz y se fue para atrás, ¿por qué ahora con Mario, que estamos tan cerca, o que se está tan cerca, como se dice, qué esperamos para confirmarlo? Sí, aparte que cuadra todo, porque el manager, por decirlo de una manera, que es Testa, está de acuerdo, el plantel aparentemente está de acuerdo, la comisión directiva, por lo que nosotros sabemos, más allá de esos otros circuitos, los pudo superar o los pudo arreglar. Sí, bueno, hoy Ferreiro reconocía acuerdo, que claro, más allá de lo que fue la negociación con Ramos en lo monetario y lo económico, después hubo una charla entre ellos para limar las perezas, digamos, para acercar posiciones. Y aclaró eso, que lo más importante acá es Chicago, y creo que Franceschini tiene consenso no solo en estos factores, el manager, el plantel y la dirigencia, sino que la gente. La mayoría de la gente se quedó con el recuerdo del ascenso, con lo que fue como jugador que también consiguió un ascenso, y sería raro que alguien se niegue, obviamente. A mí me pega fuerte sabiendo cómo se fue, la última imagen que nos queda de él, no solo futbolística, pero bueno, quizás sea la solución, y si, insisto, si lo mejor hoy por hoy para Chicago es él, no creo que haya que dudar. No creo que haya mucha diferencia en lo económico. Dudo que haya problemas en lo económico. No, me parece que el tema, faltan definir detalles. Yo creo que están casi cerrados la negociación. Si bien no se firmó, aclaremos, no se firmó, no está confirmado. No. Pero todo parece indicar que a partir de enero, cuando Chicago vuelva a los entrenamientos, el director técnico va a ser Mario Franceschini. No surge otro nombre. 2 de enero creo que dijeron hoy que arranca de vuelta. No, exactamente. Es que 2 de enero. Así parece. Así que bueno, veremos cómo sigue las charlas, cómo se sigue avanzando con esto, pero bueno, vamos encaminados hacia eso. ¿Tenemos un oyente en línea? ¿Un oyente? ¿Cómo? ¿Pidió hablar? A ver, hola, ¿quién está en línea? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿tu nombre? Prefiero no darte mi nombre, si no le jode, prefiero no darte mi nombre. Bueno, jodida la mano, patadero. Contanos cómo estás. ¿Y cómo querés que esté? Indignado. Epa, indignado. ¿Por qué? Pero ganamos hoy. Y pero los escucho hablar, parece que le hubiéramos ganado al Bayern Múnich. Colegiales, papá. Colegiales, estos muchachos no cobran desde enero. Y nosotros nos alegramos porque le ganamos a colegiales. Bueno, pero por lo menos fue un triunfo, suma 3 puntos, sea quien sea. Lo escucho a un muchacho ahí que decía, no, porque colegiales vino a proponer. ¿Qué casamiento vino a proponer? No digan, boludo, eso, muchacho. Pero vos no crees que el partido de hoy, más allá de las diferencias, no me querés decir tu nombre, así que, no sé, te voy a decir Juan. No me querés decir tu nombre, no me querés decir qué pasa, por qué es tanta indignación o tanta bronca. Porque empezamos por algo. ¿Fuiste a la cancha? No, yo no voy a la cancha. Yo trato de no ir a la cancha porque esta comisión directiva no da la tribuna del sol, ¿viste? Claro. Y los días de sol, ¿viste? Y escuchame, pará. ¿Y cómo sabes que entonces que colegiales no propuso o que jugamos mal si no fuiste a la cancha? Porque yo lo veo por Twitter, leo por Twitter que terminamos pidiendo la hora, que el técnico termina poniendo un doble cinco en matadero, ¿me entendés? No entiendo a qué festejan ustedes, ¿viste? Terminamos pidiendo la hora con colegiales. Acá lo que hablamos es que se ganó un partido. Cuando hacía rato que no se ganaba, era importante el triunfo, y como te digo, sea colegiales o sea quien sea, los 3 puntos se suman igual para la tabla. No nos pero van a dar todos los partidos tenés que ganar, es la verde y negra, todos los partidos tenés que ganar. el principio del campeonato de la B Metropolitana. Pero si ganamos todos los partidos, terminamos en Japón jugando la Intercontinental, que ya no se jugaba, pero no importa. Empezaron hablando de los pibes, sí, los pibes de Chicago, Valdunciel, dale. Y fue un golazo de Valdunciel hoy. La selección de los grosos tiene que jugar 1.20, mide. Pero metió un golazo y no lo viste el gol. Pará, por Twitter, ¿viste el gol? ¿Qué viste? El resumen, ¿cómo hiciste para ver el gol? Hablando de Twitter, ¿cómo se llama? ¿Pelletán? ¿Cómo se llama el que hace el minuto a minuto? Nicolás Pelletán, yo. Bueno, hoy yo estaba siguiendo el partido, 17-31 hizo el gol Chicago. Y 34 no habían puesto nada, íbamos 0-0. Van a boludear, muchachos. Van a comer sanguchito ustedes. Van a comer sanguchito a la cancha. Bueno, pero pará, con los pibes, ¿por qué te metés con los pibes o qué tenés contra los pibes? No veo que. Y los pibes, ustedes saben cómo salen de joda los pibes. Hoy a la noche meten Jirafales, Ramón Mejía, llena de pibes de Chicago. Y además, ¿por qué hablamos de los pibes de Chicago? ¿Cómo? Porque lo borró el ídolo. ¿El ídolo dónde está? En Cancún. Ya arrancó la vacación, hace 10 días arrancó la vacación en Cancún. Pero pará, está lesionado. Sí, lesionado, claro. Hoy estaba ahí sentado. Estaba al lado de Ede. Ah, vos lo viste mientras comía sanguchito. Te lo tenía al lado. Además, le ofrecí uno si quería, porque yo estaba complicado para seguir comiendo, se le ofrecí a él. Me dijo que no. Pero estaba. Hablando de sanguchito. Indignado estoy. El puesto de comida. Yo soy vegetariano. No venden ensalada César. Pero pará, el problema es tuyo por ser vegetariano. Empecemos por ahí. No, pero a esta comisión directiva le gusta el pati y el choripán, todos tenemos que comer pati y choripán. Bueno, pero escúchame, ¿algo te viene bien de Chicago? ¿Sos socio algo? No, ¿socio de qué? ¿Para qué le voy a dar plata a esta comisión directiva? Voy a poner plata a estos pibes, recién he escuchado a estos pibes, no sé qué pintan, no sé qué carajo. 20 de diciembre, ¿vos sabés el calor que va a ser el 20 de diciembre en ese gimnasio? Bueno, no sé, pero por lo menos están colaborando con el club. Pero hacelo en agosto, papá. Hacelo en agosto, la cena de fin de año. 20 de diciembre. 76 grados va a ser dentro de ese gimnasio. Bueno, Capo, no sé, te dejamos. Indignado estoy, muchacho. Indignado. Sí, se te nota, pero bueno, no sé. Esperemos ganar un par de partidos y que te cambie el humor, te cambie las ganas. Le mando un abrazo, muchacho. Un abrazo, campeón. Hasta luego. Bueno, pasaba un hincha indignado, no sé. Me hizo acordar un par de personajes de Twitter. Por eso casi le pregunto los nombres, pero me quedé. No, no quiso dar el nombre. No quiso. Le mandamos salud igual, porque sé que nos escucha. Sí, sí, se escucha, eso seguro. Todo el teléfono. No, pero sé porque la producción nos filtra dos llamados. Vos también, a cualquiera metes. France, ¿qué estás comiendo sanguchito vos también? Déjense de joder, muchachos. Para mí es amigo de Cavalotti, pero no sé. Bueno, pasemos este trago amargo, vamos a la publicidad, por favor, a tanda. Joma. La marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal o comunícate al 4867-5155. Mini Coco, todo para bebés y niños, ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Vivo por las mujeres, por eso vivo. Voy a la cancha, sigo a mi equipo. Con mis amigos voy a bailar. ¿Estás escuchando? Sentimiento Verdinegro. Bueno, estamos con el último bloque del programa de hoy. Estoy un poco conmocionado por este llamado. La persona estaba indignada, enojada. Así que bueno, vamos a tratar de no ofender a nadie y terminar el programa lo más tranquilos posibles, ¿no? Sin que nadie se lo tome a mal, ni que piensen que estamos justificando cosas mal, no sé. Igual, si ese tipo no se tiró un tiro recién, pega ahí. Yo, o te bajo un tren. Te juro que en un momento a esto ir a comprar y hacer una ensalada, porque digo, pobre pibe. No, por eso no va a la cancha, porque no puede comer ensalada. Seguro. Pero sigue por Twitter, es un genio. Es un genio. Bueno, en fin. Vamos a comentar el último, a definir el partidazo que viene de hoy. Recordarme las tres pistas. Antes que nada. Bueno, las tres pistas decían: partido de los 90, donde perdíamos 2-1 en Mataderos y el rival se aseguraba la punta con este resultado. ¿Sí? Hubo otro partido ante el mismo rival con el mismo resultado, pero aquel fue más recordado que este. Y aquel día el héroe fue un jugador más habituado a recibir goles que a hacerlos. Bueno, ahora sí podemos resolverlo, que ya hay gente que acertó. No hubo necesidad de dar más pistas, así que. No creo. Contanos cuál fue el partido, Martín. Bueno, el partido fue. Chicago Arsenal en 1998 con el gol recordado de. César Labarre, la palomita de Labarre. La palomita, empatamos 2-2 sobre el final y bueno, para hablar un poco de esto, perdíamos 2-1 al final del partido con esta palomita de este cabezazo de Labarre, lo empatamos. El otro partido ante el mismo rival que fue más recordado, obviamente, fue el de Cancha de la Luz con gol de Facundo Arguello, que nos hablamos del descenso última fecha. Y bueno, aquel día el héroe fue justamente un jugador más habituado a recibir goles que hacerlos. Hablamos del arquero. ¿Tenés un par de que acertaron? Porque hoy estuvo complicado. Hoy estuvo complicado. Tenemos poquitos que acertaron. Tenemos Rodri Barren, Verde Cuore y Glorioso Chicago, que no sabemos quién escribe ahí. Debe ser Daniel, sí, debe ser Daniel. Así que bueno, tenemos tres ahora. ¿Tenemos tres? Tres. Te parece sorteando. ¿Tenés? Tenés tres. ¿Tres qué? ¿El dos? Explícame. Esperá, ¿el dos ya ganó? Bueno, el 2 es Glorioso Chicago. Sí. ¿Quién ganó? ¿El 2 o el 1? Verde Cuore ganó. ¿Otra vez ganó Verde Cuore? No, pero no paran de ganar, ganan siempre lo mismo acá, loco. Esto es trampa. Ahora va a llamar indignado y te va a recagar a puteada porque siempre ganan lo mismo, ese torneo de sorteo de mierda. Mandemos el saludo a los colegas de Glorioso Chicago que participaron. Sí, mandamos saludos a los colegas de Glorioso por haber participado con nosotros. Y bueno, Micho, me empezás a contar un poco de lo que se viene, el partido de Comú la semana que viene. Fecha 21, última fecha de esta primera etapa, Nueva Chicago contra Comunicaciones, jugamos en Comú, acá en Agronomía. Comú está justo abajo de nosotros, noveno, 27 puntos, 19 partidos jugados, 7 ganados, 6 empatados, 6 perdidos. El último partido fue contra Barraca Central, empate, 1-1, hace 5 partidos que no pierden. El árbitro va a ser Barraza. Amigo de Pechetán. Exactamente, amigo de todos. La Molina y Barraza son muy amigos. Ya estoy preparando un par de tweets para la semana. Mucho más que eso no hay para el partido que viene. Hay que ganar y hay que traer los 3 puntos para llegar a estar ahí entre los 5, como decíamos antes. Perfecto, bueno. Va a ir sin TV. Eso está casi confirmado. Así que bueno, el último no se va a poder ver, pero bueno, no va a poder seguir por Twitter, así que no hay problema. El indignado no puede seguir por Twitter también. Intentaré estar al momento. Minuto en serio. A ver si hay 3G en agronomía, no sé. Sí, tiene que haber. Bueno, menos. Se pone un poco con un Wi-Fi, ¿no? A ver si un día podemos ya transmitir el partido por internet. Dalmine nada más, Dalmine, nunca tiene Wi-Fi. Ayer en techo de Dalmine. En un techo de Dalmine. ¿Te acordás? Qué mal que la patamos con el sol que había. Bueno, hoy que tenemos tiempo, hagamos las despedidas como corresponde. Saludamos a toda la gente que hay que saludar, porque me parece que diciembre, noviembre es un mes de muchos cumpleaños, así que tenemos una lista extensa. Nico, ¿querés empezar a despedirte un poco? Por saludo, mucho lo tengo, veo que tiene mucho usted, así que lo voy a hacer corto. Una banda. Saludo solo a mi hermana, que ayer cumplió años, dejarse sacar cuenta, 21 cumplió, ya me había olvidado. Está lista, mira, está lista, ¿eh? Dos churrascos, cuatro salami y queso. Le mandé saludos a salami y queso, boludo. Este es el borracho. Me contaron justo en el la saludo. La producción es un desastre, lo que no sé qué estar haciendo. Pero no fue la producción, fue Pacielo. Ah, fue Pacielo. Estábamos comiendo. Perdón, para que la gente entienda. En el medio de la grilla del programa donde estábamos trabajando hay un listado de gustos de empanadas, gustos que son raros. En mi barrio no hay, no sé cuál. Hoy se encontraron muchas cosas. Raro. Bueno, lo que decía, saludo a mi hermana que ayer cumplió años. No tengo mucho más saludo, lo dejo a ustedes que veo las hojas llenas de saludos. No sé, vos, Marta, lo arrancamos por los invitados, chicos, Juan. Bueno, saludos a toda la gente que estuvo escuchando y gracias de nuevo a todo el programa por darnos la oportunidad de salir. Y bueno, esperemos que el chico gane el sábado. Esperemos, Fer. Yo le quiero mandar saludos a mi hermana, que dentro de un ratito está cumpliendo años, a Jorgelina, a mi señora Selena por hacerme el aguante siempre a todo lado donde voy me sigue, a Yara, Yana y a Mía, mis hijos, y a toda la gente de toda la familia Verdinegra. A ustedes, gracias por brindarnos este espacio, la verdad, muy agradecido. Por favor. ¿Cómo está gente de cumpleaños, loco? Es terrible, seguimos sumando la lista. Sí. Jorgelina también cumpleaños mañana. Bueno, Martín. Bueno, vamos a agronomía, a ver qué pasa. Esperemos traernos los 3 puntos para irnos más 30, eso, me gustaría. Ah, esperá, Luis Mariano Burgos acá, que fiel oyente, nos pone. Lo voy a leer. No se amufes con la cumbia. El último martes de cumbia nos salaron por 4 partidos. Así que bueno, es verdad. Bueno, por lo menos si perdemos después tenemos receso. Exhorto indignado. Bueno, pero vamos a decir de vuelta que hacemos un martes de heavy metal y... Nunca lo hacemos, pero bueno. Pero no importa, pero ahora lo metemos. Sí, te y un saludo a Noelia, a mi novia. Y nada más. Aprovecho para decir ya que van para agronomía, que cerca de casa, pasen a visitarme. A todos se lo digo, ¿no? ¿Todos? ¿Toda la gente? No, no, ustedes. Ah, no, no, no, todo. Listo. Ya que van a ir, pasen por ahí. De pasadita le quedamos. Listo, vamos a comer a tu casa. Micho, lo mismo. Traernos los 3 puntos, ganar en agronomía. Saludo nada más a Romina Soria, que no es de Chicago justamente, es de Chacarita. Pero bueno, nos está escuchando, y a Susana Santorno. Bueno, yo para despedirme voy a empezar a saludar a la gente de cumpleaños. Saludo a mi sobrino que cumplió un año el sábado, a mi vieja de cumpleaños de ayer y mi hermano de cumpleaños mañana. O sea, salimos todos juntitos. Saludo a Adrián Rosino, que siempre nos escucha y cumpleaños mañana también. A Josefina Gluz, que cumpleaños el día jueves. La semana, la verdad, salute, metete y ya está, lo coronamos. ¿A quién más tengo que saludar? Le mando un saludo ahí a Evelyn, que me está haciendo el aguante, me está escuchando. Y nada más. No voy a pedir los 3 puntos, por favor. Me tiene harto cosas, pedir los 3 puntos, que lleguen solos. Que podamos ganar un partido de nuevo, que el verano llegue en calma, que se defina rápido la situación del DT, ojalá que bueno, que Mario se encamine como corresponde y ya se pueda definir para la pretemporada. Y lo de siempre, agradecerle a los chicos por estar con nosotros, ¿sí? La verdad que lo que hacen es buenísimo y bueno, es lo que ayuda al club, es lo que muchos deberíamos hacer. En vez de exigir tanto, deberíamos dar una mano un poco más, acercarnos a ver las necesidades del club y qué es lo que hace falta. Para que el club pueda estar mejor, que sea un club más grande y no dependa solamente de esas 2 horitas en que todos vamos a la cancha a pintar. Saludar a todos, nos reencontramos el próximo martes y así estamos con Sentimiento Verdinegro. No somos ni mejores ni peores que nadie, somos diferentes. Hasta la próxima.